Infancia. ¿Cómo te ha tratado el martes? Aquí ha sido un día de niebla y después lluvia. El día ideal para hacer la colada, vamos. Desde ahora y hasta la medianoche, aquí en La Única, disponte a escuchar la mejor música de la radio. Saludos de Rafa Arboleda. Ya sabes, cualquier sugerencia que se te ocurra, puedes hacerla en la página de La Única en Facebook. Canciones, críticas constructivas, destructivas y demás. Los jamones no se mandan a La Única. Los jamones ya tendré oportunidad de decir dónde se mandan. Pero hasta la próxima Navidad. ¿Tienes correo? Tiempo de relax. Yo, si estuviera en tu lugar, o mejor dicho, yo si pudiera, pondría los pies en alto, un buen refresco con hielo al lado, y a contar coplas. Out there, there's a world outside of Yonkers. Way out there beyond this hick town, Barnaby. There's a slick town, Barnaby. Out there, full of shine and full of sparkle. Close your eyes and see it. Listen, Barnaby. Listen, Barnaby. Put on your Sunday clothes, there's lots of world out there. Get out the brilliantine and dime cigars. We're gonna find adventure in the evening air. Girls in white in a perfume night with the lights as bright as the stars. Put on your Sunday clothes, we're gonna ride through town in one of those new horse-drawn open cars. We'll see the shows at Delmonico's, and we'll close the town in a whirl, and we won't come home until we kiss a girl. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Strut down the street and have your picture too. Dressed like a dream, your spirits seem to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile that makes you feel brand new down to your toes. Get out your feathers, your patent leathers, your beads and buckles and bows. Oh, there's no blue Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday. No Monday in your Sunday clothes. Put on your Sunday clothes when you feel down and out. Stroll down the street and have your picture took. Just like a dream, your spirit seemed to turn about. That Sunday shine is a certain sign that you feel as fine as you look. Beneath your parasol, the world is all a smile ¿Viste la película de Wall-E? Yo disfruté como un niño. Ermengarde keeps smiling. No man wants a little ninny. Ambrose, do a turn. Let me see. Mr. Hackle, Mr. Tucker, don't forget Irene and Minnie. Just forget you ever heard a word from me. All aboard! Rhythm, I got music, I got my man. Who could ask for anything more? I got daisies in green pastures. I got my man. Who could ask for anything more? Who could dance with us or who could stand with us? Look at us tonight, we looking fabulous. Freshed it up to death and we just moving. Out on the town, putting on our dance shoes and one foot in and one foot out. The sexy salsa, what's that all about? Well, listen, as I take it back to old school and like Lena Horne, all them cats was cooling. Believe, but yo, I can't take it when that young thing like to shake, shake it, shake it. When she move forward and she back the thing up, and I gotta be on point and live on something. Cause my hood is greasy, it ain't easy, but for tonight, gonna be alright. Esta noche no pregunto, afirmo. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just want say love to you, love to you. No. Thank you. it still makes me blur. They say that I like London.

come away with me, and I will write you a song. Come away with me on a bus. Come away where they can't tempt us with their lies. On a cloudy day, in fields where the yellow grass grows knee high, so won't you try to come away with me, and we'll kiss on a mountain top. Come away with me, and I'll never stop loving you. Was a flowing on again. Let's run into a in and inviting me. Inviting me. Limitless on time. So I clear.

smile, she tries to sing, but never shares her suffering. If things are going wrong, she makes it like a dream. If things are as they seem, the world is good. I need her, I need her love, I need her love. Ha sido las medias de las 11. Enciende la noche en la única hasta la medianoche. Pero si todo lo dicen las coplas. I never imagined before that the world could be turned on its head. I'd never have thought to be here in this place. I'd never have dreamt that in love I'd be lost and so easily led. I guess I was caught by that hint of a smile on her face. I thought I was happy before when my life was as easy as pie. But that was the past of an ignorant youth. I'm falling in love with a girl, but I'm forced to be living a lie. And she'd never love me if she knew the truth. Too much if I pray for a miracle, miracle. One day she'll love me. One day she'll say I care. His arrogant self. Perhaps I'm expecting too much of a miracle.

cross the Mersey, 'cause this land's the place I love, and here I'll stay, and here I'll stay, here I'll stay. Zapatero y compañía. Si os empeñáis, esto casi se va a convertir en un himno. Más que nada por el título. Chicos, está muy bien que cada vez se parezcan más a los teleñecos o al guiñol. O sea, nada que ver con The Muppet Show. This is not America. Esto no es América. Lo traduzco porque sé que hay muchos políticos que ni idea de inglés. Un francés chapurreado. Esto es España, con todas las nacionalidades, autonomías que quieras, pero no es América. De la embajada. This is not America. Se pueden recibir ideas, pero nunca órdenes. A little piece in me will die. Esto no es América, aquí tampoco tenemos todas las oportunidades para descargar música, para oírla, para ver películas, etc. Es que nada más ver lo de This is not America de David Bowie, se me ha ido la idea por donde tú sabes. Vale, órdenes no, buenas relaciones, pero las órdenes las tiene que dar aquel que el pueblo español ha elegido. Y nada más, ¿no te parece? This. Esto. Is. Es no. Bueno, es que es difícil explicarte el inglés que yo. Lo primero en caer fue la palabra Dios, la palabra Dios. La palabra Dios fue lo primero que... Lo segundo en caer fue la palabra amor, la palabra amor. La palabra amor fue lo segundo que... Le siguieron después pueblo y libertades, pueblo y libertad. Y una larga caravana que se cayó detrás. ¡Hey! A ver si dejáis en paz la única palabra en la que creo esta semana. ¿En qué palabra crees tú? Está bien, pero nunca viene mal dudar. Pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café, pan con membrillo, pan con membrillo, pan con membrillo y café. Lo de membrillo, no sé por quién va. Lo mismo es solamente una merienda. O una recena. Tengo nada contra América. En todo caso, tengo en contra de aquellos que se dejan mandar por los americanos cuando no tienen por qué. Es más, fíjate. Siempre quise ir a L.A. Dejar un día ciudad, cruzar el mar en tu compañía. Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado. No sé qué aventuras correré sin ti. Que me ha dejado aquí en la ladera.

No sé si tiras ya para la cama o te queda todavía un rato. En todo caso, ya sabes que aquí en La Única tienes más música. Buena música para pasar la noche. Saludos de Rafa Arboleda. Mañana más. En La Única. Suerte en el examen que te ponga. Donde sea.